Cuanto menos te veo, más agradable me desveles. Cuanto menos te oigo, más grande es tu conversación. Me alegro mucho de verte, sobre todo cuando te vas. Somos muchos amigos, pero lejos estás más mejor. Cuanto menos te oigo, más grande es tu conversación. Me alegro mucho de verte, sobre todo cuando te vas. Somos muchos amigos, pero lejos estás más mejor. Y es que eres más majo.